Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Les invito a que imaginen que estamos por ahí por la década de los 50, por algún lugar del mundo donde había bares de jazz, de aquellos que estaban llenos de humo, que había luces de velas, que se escuchaba ese sonido del jazz que parecía provenir de por allá, pero que no se sabía de dónde. Hoy les voy a convidar a conocer la música de Lou Bey, una compositora y cantante mitad islandesa y mitad china. Su música es algo así como lo que les comentaba en el inicio, una mezcla muy, pero muy, muy agradable de viejos estándares de jazz y de material escrito por ella misma, que tiene un encanto que parece provenir de aquellas zonas de Europa, y aparecen por ahí en su repertorio una variedad de clásicos, desde aquel que vamos a escuchar hoy, que se llama I Will Your Love, de Kelly Smith, hasta, por ejemplo, Moon River de Henry Mancini. Tiene una voz que parece a casi angelical, con un gran vibrato, y interpreta un instrumento que es delicadísimo, que es el violonchelo. Aparecen en su música mezclados elementos de música clásica, de jazz y de folk, que componen un universo distintivo en la música de Lou Bey. Escuchemos, para conocer, pero también para deleitarnos, a Lou Bey con esta bella canción que se llama I Wish You Love. I wish you bluebirds in the spring, to give your heart a song to sing, and then a kiss for more than this. I wish you love. Como vehículo dinamizador del sentimiento y el entorno, del paisaje, lo visual, lo sonoro y el aroma, es un tema que quiero hoy expresarles en esta sección de Mundos Diferentes. En lo inicial, presentarles momentos mesopotámicos que se trata de la segunda obra discográfica del joven compositor y concertista de guitarra entrerriano Augusto Ayala, que es del año 2021, es nuevita. Y en segundo lugar, el disco de oído del año 2000 del músico duraznense Néstor Luzardo. Como les decía, quiero abordar esa temática del río como motivo movilizador de recuerdo y generador de vida. Por este motivo decidí el abrazo entre Augusto Ayala y Néstor Luzardo a través de dos interpretaciones con ese mismo fin. Escucharemos a Augusto Ayala con Gokio Ortiz en el recitado con letra del propio Augusto Ayala, El río es nuestra patria, parte 2, desde su disco Momentos Mesopotámicos del año 2021, y a Néstor Luzardo junto a sus hermanos Fabio y Fernando, desde su disco de oído del año 2000, con la canción de los duraznenses José Pepe Oroño y José María Piojo Santini, Arena y Espuma, en una conjunción para navegar en esta corriente insondable por los caminos del corazón. Ahora que al fin sabemos que el río es nuestra patria y observamos sus representaciones desbordantes o demasiado clásicas, tal vez, sobre cómo un río puede ocultar una ciudad entera, una ciudad con sus patios, sus huertas, sus jardines, una ciudad con sus animales, sus niños, sus mujeres y sus hombres, porque el progreso dice y la contradicción no se expresa en tiempos de silencio. Y entonces podemos comprender cómo un río manso puede ser feroz. Y la palabra se hace grito, y el grito es un llamado en que soledades o muchedumbres convocan al errante, abrasivo fuego vivo de nuestro río. Arena y espuma y el sol en el barranco y el sol y el sol y allá, allá en la infancia quedaba mi durazno y allá, y allá, cuando yo me vaya, si no vas conmigo, llévale un ramo de flores al río, llévale un ramo de flores al río, llévale un ramo de flores al río. Los árboles altos, los árboles, los árboles, y allá, allá en la infancia quedaba durazno, y allá. Y allá, y allá.